Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos dentro de este magazine. Son las 11 y un minuto. Estamos a 27 de enero de 2015. Iniciamos esta andadura a través de las ondas del 95.0 y también para ti que nos escuchas a través de internet, a través de hoy de comunicación, ¿eh? Vamos a emprender nuestro camino y lo hacemos con música. Hablando de música, hoy tendremos esas píldoras musicales con Juanma Sepúlveda, volcándose directamente con esa música internacional. Y hablando de música internacional, hablamos de Patrick Swayze y ese tema con el que abrimos hoy. Te damos la bienvenida a esta sintonía. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Iniciamos esta andadura con Patrick Swayze, esa canción que él mismo interpretó. Hijo de ese delineante, Jesse Swayze, fallecido en el año 1972, y de la coreógrafa Patty Swayze, de quien heredó pues el amor por la danza. Tenía dos hermanas y dos hermanos, uno de ellos el actor Don Swayze. Desde niño destacó en el instituto por esas aptitudes atléticas, consiguiendo sobresalir en pruebas gimnásticas y en la práctica del fútbol americano. Su trayectoria deportiva se vio truncada a causa de problemas en sus rodillas que le impidieron rendir en la alta competición. Y hablando de competición y hablando de deporte, vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestro compañero Juanma Sepúlveda, porque va a estar con nosotros también dentro de este magazine. Buenos días, Juanma, cuéntanos. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien, de día martes y ya con nuestro programa, como quien dijera, a la hora de la comida, cuando uno prepara la cocina, lo tenemos ahí, a punto de meter ya al horno para que salga a las 12:30 preparado. Muy bien, ¿y hoy nos puedes anticipar de qué vas a hablar? Por supuesto, hoy vamos a entrevistar a Alba Fernández Patón, una chavala que se está destacando ahora mismo, defiende los colores de la UDAT, la Unión Deportiva Atlética Talaverana. ha participado en campeonatos de España, en regionales, y ha ganado una competición el pasado fin de semana en Puerto Llano. Es una chavala que tiene 17 años, pero que tiene mucha proyección en cuanto al atletismo regional y yo diría también nacional, si ella se lo propone, y no me cabe duda que va a ser así, de poder participar en futuras competiciones más importantes como nacionales e internacionales. Estaremos también entregando nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Hoy estaremos escuchando un audio y entregando información de un campeonato de natación que se desarrolló con colegios especiales de Madrid. Y por supuesto estaremos escuchando a Rubén Gamarra, que es formador de escuelas deportivas en Talavera de la Reina, entrenador de fútbol, para conocer un poco ese día a día de las escuelas de fútbol de Talavera de la Reina y también echar un vistazo y un repaso a lo que nos dejó el pasado fin de semana la jornada futbolera de Talavera de la Reina en nuestra comarca, con la competición local, con Preferente, con el Club de Fútbol Talavera en tercera división. Todo eso y mucho más a contar de las 12:30. Ajá. Hoy hemos comenzado con Patrick Schweiz, dentro del panorama internacional con música. Hoy también tenemos música dentro de esas píldoras, Juanma. Efectivamente, en un ratito más vamos a escuchar esas pildoritas musicales, hoy con un gran, gran invitado. Creo que decir Michael Jackson es decirlo todo. Wow. En temas de música y en cuanto al legado que dejó este gran compositor y cantante norteamericano, independiente a que la polémica también le rodeó mucho a Michael Jackson, sobre todo en sus últimos tiempos, para muchos la época de la decadencia de este gran artista norteamericano, pero yo creo que al final el legado musical que nos deja con todos esos récords, a escuchar los récords de Michael Jackson, porque son realmente notables, espectaculares, en cuanto a ganar Grammys, que es el trofeo máximo que puede obtener, reconocimiento máximo que puede obtener un cantante y un compositor de la música internacional, no solamente relacionado con la música, porque el álbum Thriller también marcó algo importante en cuanto a reproducciones que hubo en aquel momento para poder ver ese vídeo, el año 1984, así es que decir Michael Jackson, podríamos estar hablando toda la mañana, Raúl. Muy bien, pues escucharemos una canción de Michael Jackson, veremos cuál has elegido y por supuesto también vamos a ver cómo está el tiempo. Juanma, te escuchamos, ¿eh? Muchísimas gracias. Les espero a las 12:30, buenos días, Raúl. Dejamos a nuestro compañero para dar la bienvenida a nuestra otra compañera, Marina Muñoz. Buenos días, Marina. Hola. Hola, hola, ahora sí te escuchamos. Hola, hola, hola, sí. Hola. Ahora sí, ahora sí. Cuéntanos cómo está el tiempo, por ejemplo. El tiempo, pues está muy bien, el tiempo. Estable, ¿no? Estable, nunca mejor dicho. Tenemos solecito. Hay sol en la mitad sur del país. Sin embargo, en la mitad norte, bueno, pues predominarán los claros y nubes. Se irán alternando nubes con sol. Eso sí, no esperamos precipitaciones en casi ninguna parte del país. Las temperaturas máximas rondarán en las zonas más cálidas los 15-16 grados, mientras que las mínimas esta noche, las más bajas, han estado en los 3 grados. Uh-huh. Bueno, pues así está el asunto en nuestra ciudad, en la comarca de Talavera. Tiempo estable, por lo tanto. Así que vamos a conocer el número premiado en el sorteo del Euroboleto diario de la UID, Marina. Sí, el número premiado en el Euroboleto de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, del lunes 26 de enero de 2015, es el 25.755, 25755, de la serie 023. Enhorabuena a todos los agraciados. Muy bien, pues dicho esto, hoy nos vas a deleitar con qué, estamos ansiosos. Con comidita, sí. Comidita. Eso es. Y estrenamos sección. Yo ya tengo un poco de apetito a esta hora, fíjate que son las 11. Bueno, pues hoy te voy a presentar algunos productos que son saludables, así una pincelada por encima, luego de todos esos, te voy a presentar 51, ni más ni menos, ¿sí? Productos saludables, que muchas veces los comemos sin darnos cuenta, pero de esos 51 voy a, aunque daré una pequeña pincelada a cada uno de ellos, vamos a dar especial relevancia al limón. Vamos a hablar de lo buenísimo que es el limón y, como no, voy a traer una receta en la que el protagonista es casi casi el limón. Ah, muy bien. Bueno, pues a eso de las 12. Por aquí estaré. Perfecto, Marina, muchísimas gracias. Hasta luego. Dejamos a nuestra compañera y nosotros que continuamos. Y vamos a hacerlo con unos consejos. De inmediato estamos de vuelta hablando de esas ofertas de empleo que nos ofrece ese portal, como es IPETA, ¿eh? Vamos a estar atentos a esas ofertas de empleo. Por lo tanto, lápiz y papel rápidamente porque comenzamos después de estas ofertas. Thank you. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIR. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. Centro de Formación SOID te ofrece en Talavera de la Reina un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carné de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el 925-82-19-25 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoid.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera. Y accede al magazine online. Da potencia a tu negocio con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más, porque amamos Talavera. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. Hoy no puedo, he quedado con una amiga, ambulancia. Ok, nos vemos esta noche por el centro, cementerio. Tu móvil tiene autocorrector, tu coche no. Conducir y escribir a la vez no suele tener un buen final. Al volante, el 99% de tu atención no es suficiente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ahí estaban esas ofertas comerciales y ahora vamos con esas ofertas de empleo que nos proporciona el área de empleo IPETA. Pues sabes que van buscando todas las alternativas para Toledo y provincia y nosotros vamos a difundir también esas ofertas que puedes encontrar en ese portal, por cierto, ipeta.talavera.org. Dicho esto, vamos a dar ese repaso a las ofertas que nos ofrecen hoy desde IPETA. Se necesita dependienta para Talavera de la Reina, necesitan dependienta para establecimiento en nuestra ciudad. Los interesados enviar ese currículum vitae a través de energiasolesol@gmail.com. energiasolesol@gmail.com. También tienes un teléfono de contacto que es el 650 3742 16. Repito, 650 3742 16. Se necesita esteticista en Talavera de la Reina, empresa líder en el sector de la estética, precisa profesionales tituladas en estética con experiencia en depilación láser, tratamientos en estética avanzada, dotes comerciales y excelente trato al cliente. Muy valorable formación en medicina estética. Se ofrece salario atractivo y también estabilidad laboral, ambiente de trabajo dinámico en empresa sólida y también líder en España en el sector estético. Formación continua. Puedes interesarte por esta oferta de empleo a través del portal InfoJobs, InfoJobs.net, y pones barra Talavera de la Reina esteticista. Con esa información ya seguramente podrás acceder a esa oferta de empleo, porque son muchos numeritos los que tenemos. Sería muy complicado a través de la radio decirte la dirección exacta donde puedes acceder a esta oferta, pero bueno, no obstante, ahí está el portal InfoJobs.net, Talavera de la Reina esteticista. Dicho esto, se necesita también Comercial de seguros en Talavera, se busca comercial para importante empresa de seguros, altas comisiones. El teléfono de contacto es el 682-48-12-27, 682-48-12-27, puedes preguntar por Javier. Esa oferta también la puedes encontrar en esa web, en milanuncios.com/comercial. O comerciales barra comercial para ventas de seguros. Dicho esto, también se necesita auxiliar de control, conserje en Ontígola. Ya decimos que son para Toledo y provincia las ofertas que venimos divulgando gracias a IPETA. Y dice así, empresa multiservicios, se necesita dos personas para incorporación inmediata a su plantilla como auxiliares de control en un servicio situado en una población de la provincia de Toledo. Se ofrece contrato por obra o servicio y también jornada. El mail al que puedes dirigirte es el siguiente. Bueno, mail, mejor dicho, la oferta la puedes encontrar en Milanuncios, igualmente, www.milanuncios.com/vigilantes-y-porteros-auxiliar-de-control-conserje, para que, bueno, pues tengas una idea de dónde puedes dirigirte y encontrar esa oferta de empleo que dice así, se necesita auxiliar de control conserje para Ontígola. Dicho esto, vamos con la siguiente, porque dice, se necesita persona para atención al cliente en Illescas, buscamos una persona para cubrir el puesto de recepcionista. Se realizan funciones de administración y atención al cliente, además de las básicas de recepción. La oferta de empleo la puedes encontrar en infojobs.net, Illescas/atención al cliente. Y vamos con la siguiente, se necesita comercial para stand, jornada intensiva y con proyección es para Toledo. Y es que agencia de seguros vinculada selecciona y también contrata vendedores y vendedoras comerciales para representar a importante compañía aseguradora en proyectos estable en stands ubicados en centros comerciales de Toledo. Ofrecemos salario fijo de 750 euros brutos más importante variable por ventas. El contrato es laboral y alta en la seguridad social, jornada laboral comercial de 40 horas semanales, de lunes a sábados, turnos rotativos de 10 a 4 y también de 4 a 10. El móvil lo pone la empresa, formación comercial a cargo de la empresa y también incorporación inmediata. En infojobs.net puedes acceder y luego buscas en Toledo, comercial stand, jornada intensiva con proyección, y ahí está esa oferta de empleo para que puedas inscribirte. Nosotros lo que hacemos es divulgar lo que nos ofrece en cuanto a empleo el área de empleo IPETA. También vamos con esa otra oferta que dice, se necesita delegado hospitalario en Toledo, empresa líder en el ámbito medical, busca un delegado hospitalario con residencia en Toledo. Buscamos un profesional con experiencia comercial en el sector y, bueno, residencia en Toledo, además de motivación por desarrollarse profesionalmente en un entorno de venta. También te puedes dirigir a infojobs.net/Toledo delegado hospitalario medical, es lo que puedes poner para acceder a esa oferta e inscribirte. Se necesita jefe de equipo en Toledo, empresa líder en sector gas residencial, precisa incorporar jefe de equipo para trabajar en Toledo y provincia. Buscamos personas dinámicas, proactivas, con ganas de trabajar, que les guste la venta, con capacidad de trabajo en equipo, actitud y, bueno, pues ante el trabajo. Esas funciones serán las de asesoramiento energético, gestión de equipos comerciales y también con ejecución de objetivos a través de infojobs.net /Toledo jefe equipo puedes acceder a esa oferta. Se necesita cocinero o cocinera en hieles, asador, restaurante, necesita cocinero con conocimientos de asar en horno de leña y cocina tradicional. Se ofrece contrato laboral a jornada completa con experiencia mínima de 4 años demostrable. Los interesados, atención, porque podéis anotaros este número de teléfono: 636-12-81-17. Repito, 636-12-81-17. Ahí está el teléfono de contacto para esa oferta. Se necesita cocinero o cocinera en hieles. O también puedes mandar el currículum correspondiente a través de el horno de hieles, con Y hieles, evidentemente, arroba el horno de hieles, todo junto, .com. Repito, el horno de hieles, arroba el horno de hieles, .com. Ahí está ese correo de contacto. Se necesita fresador oficial de primera para Illescas, empresa dedicada al mecanizado. Precisa fresador oficial de primera con experiencia mínima de 8 años, que tenga conocimientos de programación en CNC y manejo, además de AutoCAD. El correo electrónico, bueno, la información a través de InfoJob, en este caso, .net/Illescas fresador oficial. También se necesita empleada de hogar interna en Pozuelo de Alarcón. Buscan una persona dinámica y alegre porque tienen 3 niños. Imprescindible que sepa cocina española, que sea dinámica, alegre con los niños y también papeles en regla. El horario de lunes a sábado hasta las 10 de la mañana, incorporación el lunes por la mañana. El salario, 850 euros, más seguridad social, más 2 medias pagas. Puedes informarte a través de esa dirección http en internet servicio-domestico-madrid.org. Y luego, bueno, pues ofertas de empleo, se necesita interna en Pozuelo del Alarcón, es lo que puedes pedir, y ahí ya podrás acceder a esa oferta de empleo. Vamos con Madrid de Centro, porque también, además de Toledo y Provincia, nos aconsejan desde el área de empleo y PETA, bueno, pues difundir esta oferta de empleo, empleada de hogar interna para Madrid Centro. Se necesita, estamos muy cerquita de Madrid, por lo tanto se necesita interna para trabajar en Madrid. Es un matrimonio con 2 hijos, el sueldo 850 euros al mes, más seguridad social, más 2 medias pagas extras. Se requiere experiencia con niños, permiso de trabajo e informes recientes comprobables. A través de esa dirección de internet puedes informarte, al igual que hemos citado en la anterior oferta, HTTP en esa barra buscadora de Google, de internet, servicio-domestico-madrid.org, o pones en Google servicio-domestico-madrid.org y ya ahí, bueno, pues puedes buscar ofertas de empleo y concretamente empleada de hogar interna para trabajar con niños Madrid Centro. Se necesita también concretamente empleada de hogar en Aravaca, en Madrid. Se necesita empleada interna para la zona de Madrid, en Aravaca, con ese buen nivel de inglés, deseable experiencia con ancianos, de referencias y también permiso de trabajo. Las condiciones, 900 euros mensuales, más 2 medias pagas y 1 mes de vacaciones. El contacto, pues a través de esa misma página de internet, HTTP, .com/servicio-domestico-madrid, o en el buscador Google, o el que te plazca, el que utilices habitualmente, servicio-domestico-madrid.org, y ahí entras en ofertas de empleo, trabajo para interna bilingüe, en este caso español e inglés, en Madrid. Y también empleada de hogar interna en Madrid. Se precisa empleada de hogar interna para Madrid, para señora mayor. Las funciones, llevar a la casa con bueno, pues esas tareas, cocina, plancha, limpieza, ayudar en el aseo personal, acompañamiento al médico, etcétera. Libres sábado tarde y también domingo entero, sueldo 800 euros al mes, más seguridad social, más 2 medias pagas extras. Y se requiere experiencia en cuidado de personas mayores, permiso de trabajo y referencias comprobables. Puedes informarte a través de ese servicio domesticomadrid.org, ofertas de empleo, y se necesita interna, en este caso tienes que buscar, se necesita interna señora mayor en Madrid. Oficiales de mantenimiento, polivalentes, para Toledo, y es que se necesita cubrir puesto con las características descritas en cada una de las siguientes provincias: Granada, Huelva, también Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Se valora la experiencia de 3 a 5 años en puesto similar, se valora ciclo formativo en alguna de las especialidades y se busca una persona resolutiva con capacidad para el trabajo en equipo. A través de infoempleo.com encuentras esta oferta, te metes en ofertas de trabajo, oficiales de mantenimiento polivalente, en este caso Electricidad Toledo. Es lo que debes poner para acceder a esta oferta de empleo, el portal infoempleo.com. ¿Tenemos alguna más? Se necesita ayudante para camarero en hotel en Toledo. Ser demandante de empleo es una de los requisitos, no tener formación reglada experiencia mínima de 6 meses y también indispensable vivir en la zona. Muy importante, buena presencia. A través de infoempleo.com puedes acceder a esa oferta de trabajo. Se precisa ayudante de camarero Toledo, para ser exacto. Bueno, pues ahí están esas ofertas que nos ofrece IPETA. A través de ipeta.talavera.org puedes ver, puedes echar un vistazo a todas esas ofertas que hemos mencionado y que vamos a ir mencionando cada día a través de estas ondas. Por lo tanto, quédate bien con esa dirección para que estés al tanto si estás buscando trabajo. ipeta.talavera.org. Dicho esto, vamos a continuar con la música, vamos a continuar con Santana y ese corazón espinado. Carlos Alberto Santana, guitarrista mexicano de rock, ganador de varios premios Grammy. Es considerado uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Santana ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo, contando las ventas de su antigua banda y su carrera en solitario. Ahí está, acompañado por Santana, dentro de este corazón espinado. De inmediato también escuchamos la propuesta de Juanma Sepúlveda, dentro de las píldoras musicales de la música internacional. Y de inmediato nos dirigimos hasta la Biblioteca José Hierro para escuchar esas recomendaciones que nos llegan y nos van a llegar cada semana gracias a las personas que trabajan en este centro. Iremos conociendo la actividad de la Biblioteca José Hierro y esas recomendaciones cada semana, cada martes, a través de estas ondas. No obstante, y volviendo al empleo, ya sabes que IPETA estará con nosotros cada día para repasar esas ofertas de empleo desde ese área de empleo IPETA. Gracias a esa dirección puedes estar al tanto de todo lo que puedes encontrar tanto en Toledo como en la provincia de Toledo. ipeta.talavera.org. Y hablamos de la oferta de empleo que tiene también para ti la UID. Ya sabes que están ofertando continuamente puestos de trabajo. Por ese motivo, si eres discapacitado o estás en paro por la crisis, ahí tienes una opción, no solo para Talavera de la Reina, sino también para todo el territorio nacional. Ponte en contacto con la UID porque tienen un trabajo para ti. Infórmate también a través de esa página web, a través de internet, hoyde.es. Ahí puedes acceder y también puedes encontrar toda la información si quieres trabajar con la OID. Es una posibilidad la que te ofertan también a ti. Dicho esto, vamos a quedarnos con más asuntos. Vamos con la José Hierro, vamos con Juanma y vamos también con la cocina que... Cada martes nos traerá, nos acercará Marina Muñoz hasta el magazín, ya sabes. El magazín. Empieza el show. Con Raúl Gutiérrez. Ese show que comienza cada día a partir de las 11 y está contigo hasta la 1. Cada día, bueno, pues vamos tocando diferentes temas, diferentes espacios. Gracias a esos colaboradores que nos acompañan día tras día a través de estas ondas. Los martes nos acercamos hasta la José Hierro. Antes, eso sí, hablando de propuestas, ya hemos escuchado la que nos ofrecía Santana junto a Maná y ese corazón espinado. Y ahora está Juanma diciendo, pero bueno, ¿y a mí qué pasa? ¿Que no me das cancha? ¿No me das cabida? Pues claro que sí, Juanma. Antes de quedarnos con Olga Sotoca, que ya está preparada en estas ondas, vamos a escuchar esa propuesta musical dentro de las píldoras musicales que nos oferta Juanma Sepúlveda. Buenos días, las pildoritas musicales llegan a continuación a OID Radio Talavera 4G en este día martes. Ya estamos escuchando a nuestro invitado de este día martes, Michael Joseph Jackson. Michael Jackson, toda su obra, su música y todo su legado de este polémico gran cantante internacional que ya no está junto a nosotros en este programa de las pildoritas musicales a través del 95.0 la FM. Lo dicho entonces, escuchamos al gran Michael Jackson. Yeah. feeling something. I said you wanna be a star and something. You got to be a star and something. I said you wanna be a star and something. You got to be a star and something. But you gotta get over it. A esta hora de la mañana estamos escuchando estas pildoritas musicales. Te acompañamos todos los días de la semana en este horario a través del 95.0 la FM para escuchar la música y legado de los grandes artistas nacionales e internacionales de la música. Michael Joseph Jackson nació en Indiana el 29 de agosto de 1958 en los Estados Unidos. Más conocido como Michael Jackson, fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop y sus variantes. Conocido como el rey del pop, logró cerca de 80 récords por diferentes motivos y fue incluido en el libro Guinness de los récords en numerosas ocasiones, entre ellos por ser el artista musical más premiado de la historia con cientos de galardones, entre ellos 15 premios Grammy. El vocalista más joven en liderar la lista de los sencillos los Estados Unidos con 11 años de edad en su momento, el primer vocalista en entrar en la lista de sencillos directamente en el número 1 con You Are The Alone, mayor número de semanas con el número 1 de la lista de álbumes, sin incluir bandas sonoras en Estados Unidos con Thriller durante 37 semanas, videoclip más exitoso, Michael Jackson Thriller con alrededor de 1 millón de unidades vendidas, todo eso y mucho más nos dejó el legado del gran Michael Jackson. Desafortunadamente, igual fue un hombre polémico que fue y tuvo acusaciones graves de pedófilo, por lo cual tuvo que enfrentar a la justicia norteamericana. Pese a sus problemas personales y a esta situación, Michael Jackson dejó un gran legado dentro de la música internacional con todos estos números y con todos estos récords. Michael Jackson en estas pildoritas del día martes, pildoritas musicales, Raúl, a través del 95.0 la FM. Nos despedimos con una canción de Michael Jackson y los espero mañana en el programa de día miércoles. ¡Chao, chao! We'll be right back. she's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Ahí estaba Michael Jackson y vuelve Patrick Swayze como protagonista hoy dentro del magazine, abriendo esta edición del 27 de enero de 2015. Estamos ya preparados para marcharnos hasta la José Hierro. Después escucharemos también toda la información acerca de la UID con ese microespacio y nuestra compañera Diana González. Y posteriormente, ya sabes que tenemos esa cita con la cocina gracias a Marina Muñoz y tomando hoy protagonismo el limón, como bien decía. Pues ya estamos en la José Hierro, en la biblioteca y pendientes de lo que nos cuenta Olga Sotoca, la responsable de hemeroteca y también internet. Olga, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, porque hoy vamos a hablar de, bueno, pues las diferentes cosas que tenéis en ese apartado de la Hierro, como por ejemplo son revistas o libros de informática, ¿verdad? Sí, eso es. Aquí tenemos la sección de hemeroteca y, como está el centro de internet, la sección de informática está aquí al lado. Uh-huh. Siempre hemos dicho que el tema de informática, internet, cada vez llama más la atención a la gente, y en la José Hierro también lo notáis cada año, ¿eh? Sí, sí, la verdad, últimamente lo que estamos notando es que la gente viene mucho más con su aparato, pues con su portátil, con las tablets, los iPads, cada vez se utiliza más la red Wi-Fi. Red de wifi gratuita para todos y la gente pues también aprovecha, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, hasta hace un tiempo funcionaba la del ayuntamiento, que creo que va a estar operativa en breve, pero la biblioteca tiene su propia red wifi, que es libre, además, sin ningún tipo de contraseña, gratuita y que no hay límite de tiempo. Y si hablamos de los puestos que ofertáis desde la José Hierro, bueno, pues también cada día vemos cómo se ocupan, y cuando hay cursos ya ni te cuento, ¿no, Olga? Eso es. Disponemos de 40 equipos en la zona de adultos y 8 en la zona de infantil. Cuando hay cursos, lo que hacemos es que reservamos 12 de esos equipos para dar el curso, para impartir el curso, y el resto para uso del público. Lo retomaremos ahora en febrero los cursos otra vez. Muy bien. ¿Cursos dedicados a qué concretamente? Pues lo que más solicita el público normalmente son cursos de iniciación. Lo que estamos haciendo es dar cursos de iniciación y los vamos alternando con cursos de Word, de procesador de textos. Ajá. Para personas jóvenes y menos jóvenes, ¿no? No hay ningún límite de edad, no hay límite en ese aspecto a la hora de inscribirse. Están abiertos a todo tipo de público, jóvenes, mayores. Lo que pasa que un poco por el tema de la sociedad, de pues cómo funciona esto, los jóvenes tienen mucho contacto con el ordenador y normalmente no lo necesitan. Son gente ya de mediana edad o gente de edad ya más avanzada los que vienen. Aprovechando que hablamos de estas personas de avanzada edad, oye, cuando hablamos de accesibilidad también para estas personas en la José Hierro, también, bueno, pues disponéis de alguna herramienta para estas personas. Pues mira, Windows tiene un sistema que te permite, para la gente que tiene dificultades de visión, permite con una lupita ampliar la pantalla, y tiene también un lector para la gente que es, pues ya es ciega, quiero decir que ya no tiene ningún tipo de visión, pues hay un como un lector que te va dictando. Y si hablamos de herramientas, ¿disponéis de alguna sección en la que puedan disfrutar de, no sé, algún libro que se pueda leer? Pues mira, la sección de informática hay específicamente para, además se titula así la colección, Informática para Mayores, y son libros de iniciación que son muy básicos, con una letra bastante grande, muy gráficos, casi todo con dibujos, y son muy asequibles, son, lo titulan así, específicamente para mayores. Pero bueno, para quien no tenga ninguna idea, pues puede ser una buena forma de aproximarse. Pues vamos a hablar de esos otros libros de informática que nos recomienda Olga. Concretamente, ¿hablamos de Community Manager? Sí, pues mira, últimamente está muy de moda la figura del Community Manager. Para quien no sepa muy bien cuál es esta profesión, decirles que se ha convertido en una de las más demandadas, por lo menos dentro de nuestra profesión, dentro del mundo de la documentación. El Community Manager es una persona bastante importante y en cualquier empresa se ha convertido en una figura imprescindible. Y lo que hace es manejar todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la imagen de esa empresa al exterior, manejar un poco el tema de Facebook, Twitter, etcétera. Y bueno, pues actualizar la información, todo lo que tiene que ver con los diferentes canales de comunicación, etcétera. En este caso, también sería un poquito de marketing digital, es decir, la imagen que la empresa quiere dar al exterior. Se trataría un poco de gestionar la imagen de esa empresa a través de internet y de las redes sociales, un poquito de lo que es el marketing online, la tecnología y las herramientas sociales, etcétera. ¿Y cuántos libros? Pues mira, te recomiendo este, tenemos varios, pero he elegido uno pues un poco que me parecía el más completo, que es un manual imprescindible y que se llama Curso de Community Manager, que es de la editorial Anaya Multimedia, y que bueno, es bastante completo, y que empieza desde el principio, pues un poco qué es lo que se va a abordar, cuál es el papel que debe jugar este profesional en el mundo de la empresa, etcétera. Es una salida hoy en día, bueno, pues una alternativa muy válida, ¿no?, para la gente que esté buscando sobre todo un empleo, supongo. Sí, yo, bueno, estoy suscrita yo personalmente a varios, a varias listas de distribución, y sí que veo que en las ofertas de empleo solicitan con muchísima frecuencia Community Manager. Tampoco hay una titulación específica, o sea, la figura del Community Manager es un poquito el que domina las redes sociales. No hay una titulación específica, eso ya depende de las habilidades de cada uno. Bueno, pues ahí está ese libro, Curso de Community Manager, que nos recomienda Olga. ¿Tienen aceptación los libros de informática? Sí, bastante, bastante. Normalmente hemos comprado ahora novedades e intentamos adaptarlas un poco a lo que los usuarios van pidiendo, y la verdad es que sí que se nota que los nuevos que vamos comprando tienen mucha más salida. En cuanto al marketing digital, ¿nos cuentas algo más? Pues mira, os voy a recomendar otro libro que se titula Comercio Electrónico 2.0, que es también de la editorial Anaya Multimedia. Y bueno, explica un poco cómo ha cambiado el mundo y cómo el tema del comercio ha cambiado, cómo ya todos compramos muchísimas cosas a través de la red, cómo cualquier empresa pone sus productos en internet, cómo es una buena salida también, es una forma de diversificar el mercado, cómo a partir de ahí dan salida o se dan a conocer a mucho más público que de otra manera no podrían hacerlo, etcétera. Muy bien, pues ahí está ese comercio electrónico 2.0 también de la editorial Anaya, ¿eh? ¿Seguimos con más libros, Olga, o nos vamos a las revistas? Pues mira, os voy a recomendar una serie de revistas que tenemos ahora en el mes de enero. Y he elegido, pues bueno, algunas de deporte y de cine, aprovechando un poco que con el nuevo año hicimos propósitos 1000. Sí. Pues nada, eso de lo típico de ponernos a dieta, apuntarnos al gimnasio, etcétera, etcétera. Pues ¿tú también? Bueno. ¿Tú también te propusiste algo? Sí, ¿sí? Por ahí van los también. Yo me propuse hacer un poquito más de vida cultural, sí, y perder menos el tiempo con juegos electrónicos. Y bueno, un poquito de gimnasio, eso que nunca viene mal. Bueno, pues hablamos de deporte, ¿no? Bueno, sí, eso es. Pues os quería recomendar una revista que se llama Curricularis Correr. Yo de vez en cuando salgo a correr y veo que hay muchísima gente en Talavera que practica el running. Por la zona del río, sí, hay muchísima gente que corre por la mañana, por la noche, por la tarde. Y bueno, les quería recomendar esta revista porque yo creo que es bastante completa para el corredor. Sí. Tiene artículos muy interesantes y luego toca un poco todos los temas. Hay algún artículo que me ha llamado la atención. Uno que titula La explosión de la mujer española y, ajá, que analiza un poco pues la figura de la mujer en el deporte. Y como dato curioso es que en las últimas Olimpiadas, 11 de las 17 medallas que consiguió el equipo español fueron logradas por mujeres, que me llamó la atención. Y bueno, pues analiza un poco la figura de Mireia Belmonte, que es un poco el referente actualmente, o de Ruth Beitia. Y bueno, analizan por qué han llegado donde han llegado o han adquirido el éxito en sus disciplinas deportivas, pues que por qué motivos. Luego hay algún artículo más, como uno que dedica a la gripe, que dice que es la gran amenaza del invierno para el corredor, ya que con estas bajas temperaturas, a lo mejor si no salen bien abrigados, etcétera, pues tienen mayor riesgo de contraer gripe. Y bueno, pues los consejos que da para que no interfiera un poco en los planes de entrenamiento. Seguramente que los corredores amateur, como puedo ser yo, que de vez en cuando también me echo a correr, muchas veces tenemos dudas y seguramente que en este tipo de revistas pueden despejarnos de duda. Por ejemplo, cuando corremos por asfalto, cuando corremos por otro tipo de terreno, eso es bueno, eso es malo, son cosas que igual pues, no tenemos en cuenta, ¿no? Pues mira, he destacado dos artículos que me han llamado la atención, como cuál es el momento para salir a correr. Y bueno, el pensamiento ese de que lo mejor a primera hora de la mañana, sí, pues bueno, pues a lo mejor nos lleva a aclarar ciertas dudas que teníamos, como por ejemplo dice que en estos meses de frío lo mejor es correr de 12 a 5, pero bueno, por una cuestión de temperatura. Pero dice que, por ejemplo, depende si queremos entrenar una parte del cuerpo u otra, o la resistencia anaeróbica, o ganar potencia muscular, pues a lo mejor es mejor correr por la mañana o correr por la tarde. Depende un poco de eso. Y otra cuestión que me ha llamado la atención es lo de, en una sección que aparece visto en la red, aparece un artículo bastante interesante de cómo hay que respirar al correr. Ahí va, esto es muy interesante, sí, es verdad. Donde desecha un poco el mito que todos tenemos de que hay que coger aire por la nariz, sí, y soltarlo por la boca. Que es muy complicado también muchas veces, ¿eh? Muchas veces, pues depende que no, o sea, ocurre que no es así. ¿Ah, no? Hay varios expertos que dan la opinión, como el atleta Chema Martínez, y dice que depende cómo corras, que en el momento que aumentas la intensidad no es suficiente con coger aire por la nariz. Dice que incluso eso te puede provocar mareos, etcétera. Entonces que en esos casos hay que respirar por la boca, que entra mucho más oxígeno. No, para es que verdad. Veas, tú decíamos, no, por la boca no, que te da flato. Sí, es bueno, verdad. Pero que muchas veces es muy difícil llevar un ritmo en condiciones y respirar en condiciones como creemos por la nariz, porque uno se asfixia. Sí, sí, Sí, porque tu cuerpo, claro, depende cómo cada uno corra, pero depende del aporte de oxígeno que necesites, claro, llegada a una intensidad no te va a entrar suficiente por la nariz. Y también depende del ritmo, ¿no? Porque siempre hemos dicho que si uno corre más rápido, pues pierde más kilos. ¿Esto será verdad o no, Olga? Pues no creo. Mira, yo ahora no, pero en su día leí un artículo que decía que para perder grasa lo mejor era un entrenamiento alargado en el tiempo, es decir, que era preferible correr una hora más lento, claro, que no 5 minutos a toda velocidad, claro, si a la larga lo que tú querías era bajar peso. Uh-huh. Que uno es cuando empieza a sudar, en 5 minutos, aunque vaya muy deprisa, bueno, pues es más complicado y más en invierno, ¿no? También decían que, hoy lo he leído en algún, de vez en cuando leo artículos de esos, decía en un artículo de la revista Correr también, que también para la bajada de peso es muy bueno alternar los ritmos, es decir, correr 5 minutos a toda velocidad y 5 a un ritmo pausado. Otra vez, 5 minutos a toda velocidad, lo que pasa que eso yo lo veo bastante complicado, la verdad. Sí, desde luego. Bueno, pues lo que sí vemos es que cada vez, hablando de sexo, si tú decías que las mujeres estaban ahí en las últimas Olimpiadas, que en Talavera, por ejemplo, vemos que cada vez cómo las mujeres se animan más, ¿eh? Sí. Yo no conozco así tampoco a... He leído alguna vez en el periódico una atleta que hay, que es chica, toledana, no sé si talaverana o de Toledo, que hace maratón, hace carrera, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que tiene unas marcas bastante destacadas. Bueno, pues el deporte presente también con esas revistas que están a tu disposición en la José Hierro y también esas otras revistas que están dedicadas al séptimo arte, Olga. Pues mira, tenemos también revistas como la de Acción Cine Video, que es una revista de cine principalmente, y bueno, aprovechando que los Goya están ahí y también los Oscar dentro de nada, pues he elegido esta porque me ha parecido bastante propia para ahora. En este caso lo que han hecho ha sido un avance de todo lo que nos espera para el 2015 y destacan una serie de películas y van haciendo un poco de, pues documentándolas, qué es lo mejor, lo peor, etcétera. Y luego la revista destaca todas las mejores películas que la redacción de la revista ha considerado que son sus favoritas del 2014. Ajá. Si nos ponemos a echar un ojo a títulos, bueno, pues cada uno tendrá los suyos, ¿no? Pero no, claro, la revista, ¿qué es lo que dice? Pues mira, en el caso de las mejores del 2014, en el primer lugar ha colocado a... ha colocado El Lobo de Wall Street. Ajá, de Leonardo, o El Gran Hotel Budapest. Ajá, también. También La Isla Mínima, que es española. Sí. Que ha tenido bastante éxito. O la de Perdida. También. La Gran Estafa Americana, por ejemplo, está entre las mejores. Y bueno, luego hace un avance del 2015 de lo que nos espera. Y bueno, hay bastantes así de superhéroes, de los Vengadores. De Marvel. Sí, de los héroes de Marvel hay alguna, de la saga del Fast Furious. Hay bastantes, bueno, de todo hay, Mad Max. Mucha acción veo yo aquí. Pues hemos hablado de libros de informática, de esas revistas de deporte y también hay bastantes cinéfilos, ¿no? Que se acercan a la familia. Sí, aquí el cine yo creo que goza de buena salud en Talavera. Además ahora con la otra sala que pusieron y bueno, con el Cine Club Mariana, yo creo que es una buena oportunidad a la gente que le gusta el cine, creo que tiene suficiente oferta. Muy bien, pues la oferta que cada semana te ofrecemos desde la José Hierro. Hoy nos hemos querido marchar hasta esa zona, hasta la hemeroteca y la zona de internet con Olga Sotoca. Olga, ¿destacamos alguna cosita más o lo dejamos aquí? Pues en principio lo dejamos aquí, ya informaremos de nuestras actividades, de cuándo comienzan los cursos, porque todavía no hay fijadas fechas concretas. Pero bueno, esto lo dejamos para una próxima ocasión, si te parece. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros. Un saludo, hasta la próxima hasta semana. Luego. Adiós.